madre de Yare. Ella se suelta el traje, pa' mí que está el gare. Asustarse en el sistema y no hay quien la pare. Y se toca como psiquiátrica loca. Uy, qué rica tiene la boca. Y se toca como psiquiátrica loca. Uy, qué rica tiene la boca. Son las 6 de la mañana y la disco cerró. Todo el mundo pa' su casa menos tú y yo. Pídele a la room service, allí jabón. Mami, prende la cámara, que esto se jodó. Y dale lento, lento, lento. Supernota, tiguerona.